It might be over soon. Enric, acabas de publicar La gran adicción, que además tiene un subtítulo muy provocativo. Dice, ¿cómo sobrevivir sin internet y no aislarse del mundo? ¿Eso es factible hoy en día? Sí, yo diría que quizá cada vez más, porque parece ser que hay una tendencia al desgaste, ¿no? de algunas cuestiones relacionadas con internet. Por lo menos yo diría que sí es completamente posible en los casos en que no queramos una desconexión total, sino que queramos alguna desconexión parcial que nos pueda ayudar en nuestro día a día. Tú podrías haber escrito un ensayo sesudo, sin embargo apuestas por un, vamos a decir, un ensayo mucho más divulgativo donde aparecen tus reflexiones, pero también las reflexiones de 8 testimonios que tú has escogido de personas que un buen día decidieron desconectar del todo. ¿Cómo has hecho esa selección? ¿Qué tienen en común estos 8 testimonios? Bueno, lo que tienen, claro, lo que tienen en común es ese subtítulo, el cómo sobrevivir sin internet y a la vez no aislarse del mundo. A mí me interesaba gente que de alguna forma se hubiera desconectado de internet, que hubiera, su resultado hubiera sido exitoso y a la vez que no requiriera una especie de huida bucólica al campo, sino que fueran urbanitas. Son urbanitas. Son urbanitas que de alguna forma se han reconquistado ese espacio urbano. Entre los testimonios hay, por ejemplo, una joven londinense, ¿no?, que organiza fiestas donde la gente no debe llevar el móvil y que además funcionan como un tiro. Hay también un cocinero italiano. Ahí planteas mucho el tema de la adicción, ¿no? Es un adicto a muchas cosas, entre ellas internet. Y luego hay también la historia de un comercial, creo que es el primer testimonio con el que abres, tú el libro. Un comercial que un buen día está en su casa y recibe un mensaje de su propia mujer que está en el mismo domicilio. ¿Qué le dice? Bueno, lo que le dice es te quiero, porque lo que echaba de menos su mujer precisamente es ese contacto familiar. Él mismo se había encerrado en su habitación, en su despacho, digamos, porque estaba obsesionado con encontrar trabajo a través de internet, lo cual le aislaba completamente de su núcleo familiar, de su núcleo social, del contacto con las personas. Lo que hizo su mujer fue reclamar esa atención de nuevo y hacerle volver al núcleo familiar. Con Philip concluyes que conocemos todas las ventajas que nos ofrece internet, pero no los inconvenientes. ¿Cuáles crees tú que serían los principales? Realmente hay muchos. Los más evidentes son la pérdida de tiempo, la pérdida de concentración y de atención, pero hay algunos más profundos, como más estructurales, como puede ser la relación con la información, cómo nosotros realmente estamos perdiendo un poco esa capacidad de profundizar dentro de la información que nos ofrece un autor para dialogar con él, y nos estamos acostumbrando a una información demasiado fragmentaria en muchos casos, demasiado interrumpida. Todo eso es una colección de inconvenientes que hay que tener en cuenta a la hora de poner en la balanza, juntamente con las ventajas, y evaluar lo que ocurre con las nuevas tecnologías. Otro de los testimonios es Cristina, un poco, vamos a decir, adicta a las redes sociales, alguna en concreto, busca la pareja perfecta en las redes y tú dices aquí, en este capítulo, que las redes sociales muestran de nosotros lo que creemos o queremos ser y no lo que somos en realidad. ¿Tal cual? En gran medida, sí. Claro, de alguna forma los ordenadores personales se han convertido en pequeñas salas de edición, en pequeñas salas de montaje acerca de lo que nosotros queremos mostrar al mundo de nosotros mismos. Estamos llegando a una relación con la información, con la imagen incluso de nosotros, en que está muy, muy, muy editada. Y al final hay un planteamiento ahí que casi nos estamos asemejando a los comportamientos de una empresa, ¿no? Con sus departamentos de marketing, con sus departamentos de imagen, etc. La relación con las personas está virando en ese sentido. Nunca hay que hablar de los finales, pero en este caso, cuando ella desconectó, ¿encontró la pareja perfecta? Sí, fue paradójico, precisamente en el momento de desconectar, ¿no? I'm Con David, el cocinero italiano, yo creo que ahí aprovechas tú para hablar sobre el tema de la adicción, ¿no? Cuentas cosas, por ejemplo, que el móvil duerme con nosotros y mientras se carga la batería, cargamos nosotros la nuestra. Pero es que hablas, por ejemplo, de lo difícil que resulta tener el móvil a más de 3 metros de distancia. O que si viéramos a una persona en la calle cada 3 minutos tomándose una pastilla, diríamos que es un adicto. Y sin embargo, lo estamos haciendo con el móvil. Incluso llegas a hablar de ella una enfermedad diagnosticada que tiene que ver con la ansiedad que provoca cuando uno no tiene el móvil en el bolsillo o algo así, que se llama nomofobia. Bueno, en fin, uh-huh. O sea, realmente hablamos de una adicción plena. Sí, precisamente él me comentaba que en su proceso de desintoxicación una de las cosas que más le costó precisamente es limpiarse del uso constante de Internet. Claro, si nosotros pensamos en la relación que nosotros tenemos con nuestros dispositivos móviles, que de alguna forma se han convertido casi en prótesis nuestras, y decimos, no, conocemos una persona que tiene una sustancia en el bolsillo y que hace unos 150 usos de ella al día, claro. No se puede separar más de 1 metro en todo el día si no le entra ansiedad, diríamos, bueno, esa persona es un adicto. Hay un capítulo muy importante y es el dedicado a los niños a través de una familia del País Vasco que tienen a un hijo de 13 años, creo recordar, y ahí se habla un poco del papel de los educadores, el papel de la escuela y el papel de los padres, un poco como figuras que deben equilibrar la balanza, ¿no? Yo creo que los padres en general estamos bastante sobrepasados con todo este tema del uso que hacen nuestros hijos de Internet. Yo creo que realmente el término que utilizas es el correcto, hay que equilibrar. Los chavales tienen muchos inputs digitales con Internet, con las redes sociales, realmente lo estamos viendo con muchísimas cosas que están ocurriendo. Creo que de alguna forma es positivo que los padres generen un entorno dentro de las casas en los que no se propicie tanto esta clase de comportamientos con las redes. Hay muchísimos métodos. El caso de John, que sale en el libro, es un caso radical en el que para un chico que estaba muy enganchado a las redes y al contacto, está perdiendo la capacidad de relacionarse físicamente con los demás, decidieron de alguna forma cortar por lo sano, negociar con él y que él acabara apreciando el entorno físico que le proponían con algunas actividades. Sin embargo, también hay métodos, digamos, menos drásticos, como puede ser, por ejemplo, yo creo que una cuestión importante es la de los dispositivos digitales dejar de que sean personales, sino hacerlos dispositivos colectivos. Creo que uno de los problemas que ha acabado comportando el uso específico que hacemos de Internet es esa idea del ordenador personal, del móvil personal, que nos apantalla respecto a nuestro colectivo. Está bien en un entorno familiar, por ejemplo, tener un ordenador que sea un ordenador de la casa, con uso público. Nos habían vendido que Internet nos haría más felices, pero tú escribes en tu libro, el nuevo Internet pretende derrocar el mundo de siempre, imperfecto, pero humano en definitiva, con un nuevo imperialismo virtual. El futuro no promete nada. Bueno, es el gran problema de Internet como sustituto. Realmente no podemos pensar en Internet como sustituto en gran parte porque se basa en nuestro lenguaje, básicamente, y en la relación que tenemos con la imagen o en el lenguaje. Nos olvida como cuerpos. ¿Qué sucede si todos utilizamos una prótesis sin necesitarla? Que el órgano se atrofia. Hay muchos temas interesantes, por ejemplo, el hecho de que Internet nos invita a pensar que el tiempo muerto, el tiempo en que estamos desconectados, es un tiempo perdido, cuando no es así. No lo es. Es un tiempo muy lleno, en realidad. Es un tiempo en el que nosotros reordenamos los pensamientos, nosotros pensamos en nosotros mismos, nosotros creamos y confeccionamos nuestra capacidad crítica. Y es un tiempo que realmente Internet nos está restando. Tengo una pregunta políticamente incorrecta, un tema sobre el que de hecho tú ya reflexionas en tu propio libro, y es que claro, hablamos de Internet, hablamos de las redes sociales, pero este libro se está promocionando en las redes sociales, se está promocionando en Internet, ¿eso es un contrasentido? ¿Te incomoda? En cierta medida es un contrasentido. No me incomoda porque es el mundo que nos ha tocado vivir. Claro, es la cuestión de cómo se maneja la información. Pero a mí, para mí lo importante es que al final lo que hay en el fondo de todo eso es un libro. Y eso no tiene nada que ver con la cuestión que decimos de cómo se maneja la información en Internet. A mí me sigue interesando mucho el concepto libro, en el que permite al lector establecer un diálogo con el autor. Y creo que estas son cuestiones que se pierden en la información que va directamente a la red. Vamos a suponer que sí, pero te lo debo preguntar. ¿Tú estás desconectado al 100% de Internet? Al 100% no. Yo, a medida que escribía el libro, me iba dando cuenta de los aspectos más oscuros de Internet y me iba desconectando progresivamente. Uh-huh. Empecé por esos avisos que llegan por mail, que hace 10 años que nos suscribimos, ya no sirven de nada. Hice un poco de limpieza de eso. Luego pasé a las redes sociales que ya no me interesaban. Luego las que quizá tenía un punto más de uso respecto a las otras, pero las fui abandonando poco a poco. Hasta que le llegó al momento a mi smartphone, que me di de baja el WhatsApp, me di de baja, ya no utilizaba Google Maps ni varias historias, y al convertirse en un teléfono tonto ya lo di de baja y ahora voy con un móvil de esos antiguos. Por lo tanto, ¿tú recomendarías a nuestros espectadores que probaran lo de desconectar? ¿O es mucho pedir? Yo lo pediría, realmente. ¿Sí? No sé si, entiendo que en muchísimos casos no es posible por cuestiones profesionales, incluso por cuestiones personales de alguien que necesita contactar con alguien que está lejos, etc. Pero sí que creo que por lo menos todos deberíamos practicar ciertas formas de desconexión parcial. ¿Y cómo le decimos a toda esa gente que nos está escuchando, cómo le decimos que Internet tiene elementos peligrosos cuando muchos de ellos piensan que Internet es una revolución que está a la altura, por ejemplo, de la imprenta? Yo creo que la cuestión está en los discursos. Tenemos siempre ese discurso en la oreja constantemente, y hace bastantes años, que nos dice que Internet es la gran solución para todos nuestros problemas sociales, políticos, personales, etc. Ajá. Yo lo que pretendía hacer con mi libro, y me sumo a muchos otros discursos un poco alternativos que están ahí, es decir que la otra cara de la moneda también es posible, que una completa desconexión también sería posible y que hay muchos aspectos oscuros en el uso de Internet. Yo creo que las personas, todos, debemos ahora más que nunca poner en marcha nuestra capacidad crítica y saber que en un lado de la balanza hay los posibles inconvenientes de Internet y en otro lado están las ventajas. Tenemos que situarnos y encontrar nuestro punto personal en el que podamos vivir con tranquilidad.